your heart, share all of your love till death do you part. I wanna be where she wants, when she wants it, and whenever she needs it. And when she's feeling lonesome and lost out, I'll be there to feed her. I'm loving her a little bit more each day. She turns me right on when I hear her say, she wants it whenever she needs it. And when she's feeling lonesome and love starved, I'll be there to feed her. I'm loving you a little bit more each day. More each day. Turns me right on. Son cuatro los discos que conocemos de Les Sablaire, de este músico canadiense, procedente de la ciudad de Montreal, una de las urbes más ricas y además diversas culturalmente del país, tradicionalmente prolífica en producción jazzística y en la que nombres como Charles Mingus, Art Blakey, Freddie Harbour, Stanley Turrentin, Grover Washington Jr. o George Benson, entre otros, solían tocar a menudo en los mejores clubes de jazz durante los 70, fundamentalmente. Three Tribe. Les Sablaire después seguirá sonando aquí en el País de los Sueños. No es la primera vez que escuchamos una porción de Something Good con Lynn Rountree en la trompeta. En 2005 lanzaba Groove Tree como primer disco Lynn Rountree, un hombre forjado en la escena bohemia de Detroit, Michigan. Una producción que se nutre de soul y funk, combinando todo eso con una atractiva sensualidad que es capaz de conectar íntimamente con quien lo escucha. Es un gran tipo eso, desde luego. Voodoo Village es lo que vamos a escuchar inmediatamente. Sleight of Hand. Más música americana. Los Buddha Village reconvirtiendo en este disco una versión de Change the World. Village, Sleight of Hand es otro de los discos, no es el primero en absoluto que hemos escuchado aquí en el País de los Sueños. Ya tuvimos la oportunidad de disfrutar hace tiempo de Funk Soap, que fue el debut, presentado exactamente el 28 de octubre de 2003. Ahí estaban, con una versión de Change the World, Cambiar el Mundo, un tema de Eric Clapton incluido en el disco Clapton Chronicles hace algunos años, el mismo que, por ejemplo, incluía su Tears in Heaven mítico, o algunos temas tan curiosos como I Shot the Sheriff of Cocaine, grandes leyendas sonoras, desde luego, que han sido recuperadas por Eric Clapton a través de los años y por grupos como este que estábamos disfrutando, Buena Village, desde los Estados Unidos. Estupenda Big Band arropando a la música de Robin McGill, esto es. I heat up, I can't cool down. You got me spinning round and round. Round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame. Burning flame full of desire. Kiss me, baby, let the fire get high. Abra, abra, cadabra. When I reach out and grab ya. Abra, abra, cadabra. Abra, cadabra. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me. I wanna reach out and grab ya. Espectacular, desde luego, ese apoyo de una radiante, muy esbelta, brillante sección metálica en esta producción que estábamos escuchando con Bobby McGill, una gran cantante, segundo disco, 2007, y además una gran versión abriendo ese álbum Abracadabra, que es la que estábamos escuchando original de Steve Miller, un hombre que lleva haciendo muy buena música desde 1968. Esta, una de sus viejas canciones que fue éxito hace muchos años. En el País de los Sueños, David Mark con The Hit It Project es otro de los nuevos talentos que recurre a esos viejos éxitos que lo fueron en su momento, como es el caso de este Lovely Day, una canción que llegó a las listas, a la cima de las listas americanas con Phil Wither hace ya mucho tiempo. Un estamos escuchando The Hit It Project. Forma parte de la discografía del saxofonista David Mark. Es un hombre que ha rendido tributo a Skip Scarborough con algunas de las canciones que ha ido elaborando. Un gran músico que fue galardonado hace algunos años con un Grammy. Ha trabajado algunas canciones legendarias para Anita Baker, Patti LaBelle o incluso Earth, Wind & Fire, entre muchísimos otros, y que también tuvo relación con lo que estábamos escuchando. Lovely Day, un viejo éxito, probablemente el tema más conocido del maestro Bill Withers. El país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Más talentos por descubrir, hay muchísimos. Es una cantera absolutamente inagotable. ¿Quién dijo que la música no goza de buena salud? Simone Hell, así es como se llama esta vocalista. The Bright Night. La segunda de las canciones de este álbum se llama Enchanted My Heart. Enchanted my heart, baby, set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase when you just let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, set me free. Well, I'm under your spell like a woman in a dream. Let me know darn well you won't give me a chance. So unchain my heart, baby, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through this life of misery when you don't care, I beg a bit for me. So unchain my heart, set me free. Set me free. unchain my heart, and you gotta set me free. Versión de Unchained My Heart en el álbum The Bright Night con Simone Hell, que es la que estábamos escuchando, una intérprete que además lidera desde hace años el grupo El Sexto Sentido, una vocalista de orígenes germano-persas que procede de una interesante familia de artistas. Vuelta a América. Reencontrándonos en la noche de Andalucía en este sábado con los Voodoo Village una vez más. Sleight of Hand, el nombre de este disco. Candlelight, lo que estamos escuchando. La música que sueñas se hace real en el país de los sueños. Así es. Y aquí continuamos hasta las 12. Modo Village, Lynn Rountree, Les Sapler, David Mark y una vez más Robin McKill, la que escuchamos por segunda vez en esta hora. Una mujer que ha publicado dos discos, el primero Introducing Robin McKill en 2006 y esta es la segunda entrega. Modern Antique, con una fascinante sección metálica. Even when you're not here, save your love for me, guárdame tu amor. I can't conceal it, I really love you, dear. And though no good can come from loving you, I can't do a thing. I'm so in love with you. Wish I knew why I'm so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please save your love for me. I were wise, I'd run so far away. But like a fool in love, I stay and pray you'll save your love for me. I can feel it. Conceal it. On a fool like me. I know I'm lost, but still I plead. Darling, you'll save your life for me. Hmm. El país de los sueños. Culberson, muy bien arropado en estudio, un gran pianista de jazz contemporáneo con base en la ciudad norteamericana de Chicago, que tantas veces hemos escuchado aquí. hay mucho. Mucho que ofrecer. Stella Starlight con su formación de trío. Don't you forget me about. Así se llama esta pieza. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Recuérdelo en Radio Andalucía, sábados hasta las 12. En el fin de semana. Change may pull us apart when the light gets into your heart, baby. Don't you forget about me. Es un lugar en el dial de Andalucía en el que no suena cualquier persona, cualquier músico, cualquier grupo, instrumental o vocal, ni muchísimo menos. Aquí solo escogemos a los mejores en su género. Soul, rhythm and blues, smooth jazz, jazz contemporáneo, blues, música tropical. Warren Weir. Another hour or so, and I'll be back in bed. I guess I really thought I was gone for good, but you know I never could. I count the headlights passing by. With everyone I find, another reason why. And you'll be sound asleep, and I'll look like a fool. How could I be so cruel? Wish that I could be that strong. You see me as I am, and love me right or wrong. I guess I'm still afraid we'll only say goodbye. So I keep it all inside. Only love could make me turn around and make these tears come tumbling down. Only love. But you believe only love, only love. Esto es música. El país de los sueños. Solo tenemos tiempo para despedirnos ya. Edición del sábado de 10 a 12 de la noche. En el país de los sueños en Radio Andalucía. Lorenzo Romero, el productor de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado, mañana más, domingo, aquí mismo. Solo con la mejor música del mundo. Los más diestros que hemos encontrado. Y sus mejores productos. Buen fin de semana. it ain't no way for me to love you, babe. If you won't let me, and it ain't no way for me to give you all that you need. If you won't let me give all of me, listen, I know a man's duty is to love and cherish his woman, yeah, and that's the way it was planned. If you're tying both my hands, oh, ain't no way, ain't no way, it ain't no way, way, ain't no way, it just ain't no way. Ain't no way. Show no, ain't no way.